Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras con Marina Muñoz. Doce y 36 minutos. Continuamos en este magazín de Talavera y su comarca hablando de las cosas que van a pasar este fin de semana. Y una de ellas es que tenemos en el Teatro Palenque el sábado de 8:30 a 10:00 p.m. la actuación de Luis Piedrahíta, a quien tenemos el gusto de tener al otro lado del teléfono. Buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo muy contenta de poder hablar contigo. ¿Qué quieres que te diga? La verdad, me hace mucha ilusión. El placer es mutuo. Bueno, vas a estar aquí en Talavera el sábado a las 8:30 presentando tu nuevo espectáculo. Es mi palabra contra la mía. Ay, eso da que pensar ya solo el título, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el nuevo espectáculo y te diré una cosa, que es un estreno mundial en Talavera. Todavía poco te puedo decir del show porque yo aún no lo he visto. Ah, bueno. He hecho alguna prueba muy discreta en alguna otra localidad, pero el estreno mundial es en Talavera. Después ya pues llevaremos el espectáculo a Madrid, pero la primicia absoluta, donde yo lo voy a ver por primera vez, va a ser con el público de Talavera. ¡Qué fantástico! Pues seguro que quedas encantado de todos los talaveranos y talaveranas que podamos ir a verte. Luis, ¿por qué Talavera es el lugar elegido para el estreno? Bueno, estas cosas luego nunca se eligen de un modo demasiado racional, sino que todo se va dando con una sabia ingenuidad. Es decir, coincidió con que yo puedo escribir durante el verano porque tengo el tiempo libre, digamos que mis compromisos en televisión, en radio y en otros lugares solo me dejan unos mesecitos en verano para escribir. Uh-huh. Pude escribir este show durante el verano, lo terminé, y ahora en septiembre el Teatro Palenque de Talavera fue el que se ofreció para decir, pues si quieres estrenar el espectáculo, lo puedes hacer aquí. Y gracias a la generosidad de Talavera, tenemos la oportunidad de estrenar y de ver por primera vez estreno mundial en Talavera de Es mi palabra contra la mía. ¡Qué bien! ¿Conoces Talavera? Me han dicho, sí, he estado ya con el show anterior, con las amígdalas de mis amígdalas, y creo que también con el castellano es un idioma loable quien lo hable, que fue el anterior. Yo creo que todos se han representado en el Teatro Palenque. Te decía que de este último espectáculo me han dicho que voy a estar muy bien y tengo pensado ir a verme, no quiero dejar escapar la oportunidad. Pues creo que haces muy bien, ¿eh? De hecho, yo tengo aquí dos entradas por si alguno de nuestros oyentes quieren ir. Sí. Y que puedan participar en un concurso para llevarse estas dos entradas. Bueno, fantástico. Pues voy a llamar yo. A ver si te toca, ¿no? Ya por la otra línea, a ver si hay suerte, porque lo que la gente no sabe es que con nosotros también tenemos los artistas, los que nos subimos al escenario, también tenemos que comprar nuestra entrada. Entonces hay que comprar una butaca, que es la de subirse al escenario y tener allí. Tú imagínate que llegas y no hay taburete, o no hay sillón, o no hay butaca. Efectivamente. Y es terrible. Entonces yo subo, tengo que reservar la mía, y sí, mira, si me la ahorro porque llamo por teléfono. Claro, tienes que escribir un WhatsApp al 630-35-35-76 y entre todos los que escribáis haremos un sorteo. Dilo otra vez, 630... 35-35-76. Vale, lo digo porque voy escribiendo yo ya mismo ahora. Perfecto, mismo. ¿Ha sonado bien? Y hay que mandar un WhatsApp diciendo quiero ir al show, o hay que, por ejemplo, decir cuál es el título, o tienen que hacer alguna prueba, algo que arrastre al público talaverano y que les haga merecerse la entrada, o simplemente con escribir ya les vale. Yo creo que con escribir se lo ponemos fácil, ¿no? Vale. Sí, porque si no, ¿quién va a querer venir a ver el show? ¿Quién va a querer hacer algo que suponga esfuerzo? No, que la gente talaverana es muy esforzada y muy sacrificada. Así que estoy segurísima que si les pusiéramos cualquier prueba, sí, la harían, vamos. Bueno, pero nos vamos a conformar basta con que pongan que quiero ir a ver. Soliciten. Claro, quiero ir a ver a Luis Piedrahíta. Sí, eso ya es un esfuerzo grandísimo. Es decir, eso ya me parece que poco más se le puede exigir a un ser humano. Con H intercalada, que si hay faltas de ortografía no vale. 630-35-35-76. Luis, los gallegos no tienen fama precisamente de ser muy chistosos. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en este mundo tan complicado? Bueno, no tienen fama, pero también sí que tienen fama. Lo que pasa es que hay famosos gallegos gruñones o famosos gallegos muy antipáticos o famosos gallegos muy oscuros. Pero si echamos un vistazo a Venceslao Fernández Flórez, a Castelao, a Valle Inclán, a Álvaro Cunqueiro, a Julio Camba, sí que hay un sentido del humor muy, muy, muy presente en la obra, sobre todo de los grandes literatos en Galicia. Incluso yo te diría que más que en la calle, en los literatos, hay un humor de autor muy presente. Uh-huh. Y a lo mejor más que en otras localidades. Y también hay un humor de la gente en Galicia. Lo que pasa es que es un humor, sí que dices, como bien has dicho, más oscuro, más irónico, no tan explícito, tan evidente como puede ser el humor, andaluz, por ejemplo, que es como una fiesta constante. Uh-huh. Yo creo que el humor de Galicia se parece más al humor castellano, al humor del Quijote, a ese humor que dice sin decir, a ese humor también de compañeros castellanos como pueden ser José Mota, los compañeros de La Hora Chanante, de Muchachada Nui, ¿no? Joaquín Reyes o Ernesto Sevilla, ese humor surrealista, quizá puede ser el humor gallego un poquito más oscuro. Uh-huh. Hablando de literatos, ya también podemos considerarte, además de monologuista, escritor, ¿verdad? Porque tenemos, ¿cuántos libros ya? Los tengo aquí delante ahora mismo y son como 9. Puedo ser considerado un grandísimo escritor de mierda, eso sí. Quiero decir que dentro de la palabra escritores hay autores de altísimo tonelaje y yo no me puedo meter ahí. Yo he hecho pues una literatura de vuelo muy gallináceo, de trote muy cochinero, porque es de trote corto, pero divertida. Yo no tenía otra pretensión que la de divertir al espectador, bueno, en este caso al lector, que puedan tener un libro que además lo van a leer muy rapidito, que lo pueden leer en el váter si quieren, por eso te decía lo de escritor de mierda. Es una sitio ideal. Muy de cuarto de baño, muy de estar sentadito y en este ratito te lees un monologuito y ya has terminado todo, ya has terminado tus funciones. Y además en poco tiempo, muy concentrado. Sí, es una literatura que acelera el tránsito intestinal. Y así ha funcionado muy bien. De los 9, ¿cuál es tu favorito? El último siempre. Siempre es el último porque ahí está lo que has aprendido en los demás. Pero te decía que así como mi literatura acelera el tránsito intestinal, el espectáculo de teatro acelera lo que es la micción, digamos. Digamos que se recomienda venir orinado de casa para no tener un incidente en las butacas. Me ha pasado, claro, me imagino, de gente que se ha hecho pis en el teatro. Gente que se ha hecho pis dejando la butaca mojadita, con esa textura como de bizcocho borracho. Como pero eso es fantástico, es señal de que, bueno... Yo encantado. Claro. La persona, bueno, un poco encantada también porque se lo pasó muy bien. El teatro disgustadísimo. Claro, me imagino. Bueno, aquí tenemos la ventaja de que ahora están siendo pues arreglados un poco, ¿eh? El ayuntamiento se ha puesto como objetivo dentro de cultura arreglar los teatros que estaban un poco viejitos. Así que es una buena oportunidad, ¿sí?, para avisar de qué butacas hay que cambiar prioritariamente. Bueno, En este caso yo lo que me gusta avisar al público es que vengan al espectáculo orinados de casa, porque si no podrían tener un incidente en las butacas. La gente lo pasa muy bien, ríe mucho. De hecho es el objetivo último mío, todo el esfuerzo que yo dedico estos meses de escritura, este año de pensamiento, porque fue un año pensando el show, aunque luego solo fueron 2 meses sentándome a escribir, pero un año entero pensándolo. Todo eso es solamente para que la gente lo disfrute y lo pase muy bien, muy bien. Se rían muchísimo, que haya mucha risa. Yo no voy a intentar explicar historia de España o la vida o matemáticas. No, solamente quiero que la gente ría muchísimo y que todo aquel que venga salga mejor de lo que entró. Qué fantástico, porque cuando uno ríe, sin duda, su salud se mejora, el ánimo también, y es la mejor medicina. Mira, y el espectáculo habla de eso, ¿eh? El espectáculo habla de que nadie está contento con lo que le ha tocado. Uh-huh. Eso es cierto, hay un sentimiento general de que, ay, yo querría que esto en vez de así fuera asá, yo querría tener aquello que no tengo, yo querría que me amara la persona que no me ama. Todo el mundo, nadie está contento con lo que le ha tocado. Y el espectáculo analiza cada una de esas pequeñas miserias cotidianas, domésticas, ¿no? Es un humor muy reconocible, muy de lo que a todos nos ha pasado alguna vez, uh-huh. muy de lo que vivimos día a día. Y la conclusión a la que se llega al final del show es que solo el humor hace la vida soportable. Solo el reírnos de esas pequeñas miserias, solo el darnos cuenta de lo absurdos que son, es lo que hace que sea llevadero, que podamos reírnos de ellos, lo que lo hace soportable. Sin ninguna duda. Te iba a preguntar algo, pero ya me lo has respondido, y es, ¿tus monólogos los elaboras tú 100%? Sí, yo los siempre he escrito mi material. Todos mis libros, incluso los juegos de magia, las ilusiones del hormiguero también son todas creaciones mías, ¿no? Invenciones mías, y el texto también. Lo que pasa que en el caso de estos textos tan de tanto recorrido, tan largos como puede ser el de es mi palabra contra la mía, uh-huh. o el anterior, el de las amígdalas. En estos textos sufro mucho estando solo delante del papel o del ordenador. Entonces pido ayuda a algunos compañeros, en este caso ha sido Rodrigo Sopeña y JJ Vaquero, dos grandes guionistas y dos grandes amigos en los que me apoyo. Yeah. Les digo, oye, estoy escribiendo esto, ¿cómo lo ves por aquí? Y ellos me dan su opinión, me orientan, hacen que esa labor tan solitaria del escritor sea un poquito más llevadera, y que uno no pierda demasiado tiempo en vericuetos que no llevan a ningún lado, en caminos que no llevan a ningún lado, y que puedas encontrar, saber, a través de la opinión de otras personas, cuáles son los puntos interesantes y más potentes del texto para esforzarte ahí. Yo siempre me he imaginado que una persona cuando escribe, pues según el género que esté escribiendo, bueno, pues eso es lo que va sintiendo, ¿no? Cuando uno se pone a escribir un dramón, me imagino que estará escribiendo con unas lágrimas así a chorros. En el caso de hacer un monólogo, tiene que ser una sesión de risoterapia impresionante, ¿o no? Bueno, ten en cuenta que nunca se escribe a la primera, que escribir es reescribir. Entonces es un trabajo constante de andar pa'lante, para atrás. Por supuesto que cuando aparece la chispa y algo te hace reír, te ríes, ¿eh? Yo me río mucho escribiendo, me río mucho delante del ordenador, me río mucho uh-huh. delante del papel, pero luego la mayor parte del tiempo es darle la forma perfecta, yeah. y eso no tiene ninguna gracia, eso es muy doloroso, es muy afanoso, se parece más a cortar el pelo de una persona o andar, yo qué sé, esculpiendo, dando forma, tallando. Escribir es reescribir. Escribir, escribar. Eso es lo que es. Es lo que es, ¿no? Escribir, escribar. Uh-huh. Es andar quitando lo que sobra siempre. Luis, háblanos un poco de ti. Has tocado el humor, la magia, el cine. Sí, yo he tenido la suerte de poder hacer todo lo que me ha gustado en ese aspecto. Yo de pequeñito disfrutaba muchísimo con la magia, veía a Juan Tamariz, a Pepe Carroll, a René Laván en televisión, digo, wow, qué maravilla. Me gustaría poder, cuando estos señores están en la tele, el mundo es un sitio mejor, me gustaría poder hacer algo así. Disfrutaba mucho también con el humor, con Gila, con Tipi Coll, con Famino y Cansado, los veía y digo, wow, qué maravilla, qué el mundo es mejor cuando están estos señores. Y luego recuerdo un día, de pequeñito también, que me gustaba mucho el cine, y mi tío, que era muy aficionado, me llevó a ver una película, creo que había sido la de Sinbad, el marino, la antigua, uh-huh. esta que es en con efectos creo que de Ray Harryhausen, estaba viendo la película y al final de la película mi tío se quedaba a ver los créditos. Y yo le decía, oye tío, ¿qué ponen esas letras? ¿Por qué te quedas a leer esto si ya la película acabó? Entonces me dijo que eran las personas que habían hecho la película. Y yo entonces ahí algo me hizo clic en la cabeza, porque yo pensaba de pequeño que las películas eran como los árboles o como las montañas, que estaban ahí en el mundo y uno iba y lo veía, pero no que lo hubieran hecho las personas. Entonces dije, coño, uno puede hacer películas, o uno puede hacer magia, o uno puede hacer humor. Y yo pensaba que Gila, que Tipicol, que Tamariz, eran como los árboles y como las montañas, que estaban en el mundo, no que fueran personas que habían sido niños, que se habían formado, que habían estudiado y que habían decidido hacer eso. Entonces yo a partir de ahí dije, ah, coño, yo puedo hacer lo que quiera. Y me puse pues a pensar, a estudiar magia, humor, y así fue. Qué bonito. De todo lo que haces, teatro, libros, monólogos, magia, cine, ¿qué es lo que más te gusta? Al final, eso, todo me gusta igual. Y a veces me dicen, ¿con cuál te quedas? Digo, si es que no me tengo que quedar con ninguno. Eso es no es una situación en la que me vaya a ver. Yo disfruto mucho de la magia y cuando tengo la oportunidad de pensarla y hacerla para televisión, me permite contar ciertas cosas que no me permite contar el humor. Cuando me subo al escenario, como ahora el próximo sábado en el Teatro Palenque, me permito cosas que no me deja hacer la magia y que no me deja hacer la televisión y que no me deja hacer el cine y que no me dejan hacer los libros, que es esa conexión con el público en directo. Eso, todo eso me lo permite el directo, no me lo permiten otras situaciones. Y así es. Entonces, cada formato, cada situación te permite unas cosas y no otras. Hay que aprovechar la herramienta que tienes para contar lo que se debe contar. Y sobre todo disfrutar de la suerte de poder hacer todo eso que te gusta, ¿no? Claro, claro. Yo ahí, y creo que tú te sientes también en este saco, nos sentimos esos profesionales privilegiados que reciben un salario por hacer algo que gustosamente harían gratis. Efectivamente. Y no hay tanta gente así, ¿eh? No hay tanta gente. Bueno, que haríamos gratis si tuviéramos otro salario, claro. Sí, ¿no? Sí, pero si a mí no me pagaran por hacer lo que hago, exactamente, tendría otro trabajo, otro salario, pero lo seguiría haciendo. Sin ninguna duda. Es un privilegio, es verdad, poder trabajar en eso que te gusta. Luis, volvemos a recordar a todos nuestros oyentes que hay dos entradas, por si quieren ir a verte en el 630-35-35-76, que pongan queremos ir a ver a Luis Piedrahíta, se hará un sorteo entre todos los que escriban. Claro, que pongan ahí con buena letra, porque nos están llegando WhatsApps que no entendemos la letra. Eso, que hay que dar un toque ahí. ¿Qué número es? Repítelo, 6, ¿qué? ¿Cómo? 630-35-35-76. Ah, vale, muy bien. Pues nada, ahí escriban y el ganador, el más rápido tecleador, se viene a ver el show. Y ya sabes. Yo los espero con el corazón abierto y los brazos latiendo. Y tú también, escribe pidiendo una entrada, que tienes que estar ahí, no te lo puedes perder. No me lo voy a perder, porque la última vez que me perdí un show mío fue terrible. Me dijeron que había estado fenomenal y me quedé sin verlo. Bueno, pues que se mojen muchas butacas del Teatro Palenque el próximo sábado a las 8:30. Muchísimas gracias, de verdad. Pues a ti, nada, nos vemos este sábado y allí os espero para amistad, risas y lo que surja. Muy bien, nos haremos una fotito para que la vean nuestros oyentes, ¿qué te parece? Pues entonces, amistad, selfies y lo que surja. Genial. Nos esperamos para todo, ¿vale? Hasta pronto, Luis. Un abrazo grande, hasta el sábado. Chao, chao. Gracias.